recordando los momentos y los placeres aquellos que se han tornado en tormentos. Tanto alegres murieron y solo queda agonía. Fueron hijos que vivieron